la batalla empieza. La batalla llega al principal. La batalla empieza. Prepárense la piedra más alta. La batalla empieza. Batalla será ardiente. El diablo quiere convertirte en serpiente. Quiere que te atases y que seas su sirviente. Ahora métanle mente, lírica consciente, mi gente. Uy, solamente vine aquí para informarle que en la guerra no hay lugar para el cobarde. El diablo ofrecerá oro y diamante, pero tú nunca debes de aceptarte. La batalla empieza hoy. Al final bien pocos lo aguantarán. Fuego y azufre caerán. Limpiarán y purificarán toda la maldad del hombre. De ti depende poder salvarte, o en el lago del azufre caerte de frente. De ti depende, aún puedes decidirte. Fuego o agua lo tienes delante. Y la batalla empieza hoy. Fortaleza y limpia tu alma. Antes de tomar la cima, toma la falda. Humildad y perseverancia, toma nota para falta y calma. Cada vez más es el bingui quien les canta, para que mi pueblo nunca pierda la esperanza. Escuchen al Rasta, time is the master. Planten su bandera y digan,